Amigos, un placer saludarles. Bienvenidos a esta versión recortada de La Hora Magallanera a través de lahoramagallanera.blogspot.com. El Magallanes en la jornada de hoy lunes tiene pautado un juego pospuesto ante el equipo de los Leones del Caracas, así que junto a Giner García y la producción de José Luis Oviedo vamos a hablar unos 15 minutos acerca del equipo de los Navegantes del Magallanes. Un equipo Magallanes que está sólido en el primer lugar de la tabla de clasificación, que está a la mitad de una cadena de 13 juegos de manera consecutiva, incluyendo el de hoy lunes, y está en un momento importante de la campaña por las incorporaciones, porque Magallanes va a jugar 26 juegos en 27 días, y también porque bueno, el equipo está jugando a un nivel realmente importante. Magallanes ganó 5 de 6 partidos jugados en la semana, y yo creo que hay que estar satisfechos, Giner, porque cuando el bateo ha estado caliente, el bateo ha hecho el trabajo, pero sin duda alguna que el picheo y la defensa fueron la clave para esta semana exitosa. Buenas tardes, Carlos, y buenas tardes, queridos amigos. Un placer estar con todos ustedes. Y en efecto, mira, yo creo que cuando tú vas a jugar apenas un partido en tu estadio, recuerden que Magallanes jugó en la Ceiba como home club por, no solo por el hecho de batear después del visitante, sino por el hecho de que estaba la afición allí. Pero cuando tú tienes que ir a la Ceiba, después a Caracas, después a Margarita, regresar a Valencia sin descanso para jugar con el Caracas, eso implica llegar varios días de la semana en horas de la madrugada al sitio donde vas a jugar. Eso lo ha hecho Magallanes, y Magallanes sale de la semana con apenas una derrota, un partido muy reñido con el equipo del Caracas. Entonces yo creo que tiene que sentirse la gente muy satisfecha con lo que ha sucedido con el Magallanes esta semana, en la cual el picheo fue sencillamente impresionante, a excepción del día contra el jueves, contra el Caracas en la capital, que le hicieron 7 carreras al Magallanes. De resto, el picheo, tanto abridor como de relevo, estuvo sencillamente impresionante y fue el factor principal para que Magallanes apenas perdiera un partido en la semana. Hay que tomar en cuenta también la defensa. La defensa estuvo haciendo las jugadas, estuvo apoyando ese picheo, apenas una carrera sucia en toda la semana. Es decir, la defensa, desde ese punto de vista, no tuvo una incidencia negativa, sino al contrario, una incidencia positiva para ayudar a los lanzadores. Y el bateo, aunque estuvo atascado el remolque en la mayoría de los juegos, dándose la característica de envasar mucha gente, que se quedan en circulación y hacer las carreras temprano en el juego y después se apagaba la ofensiva. Sin embargo, esa ofensiva en los momentos importantes apareció, hizo las carreras justas, las carreras necesarias para que Magallanes tuviera otra semana positiva. El equipo ha jugado en estas 6 semanas siempre para 500 puntos. Tú sabes que cuando comenzó la semana, la mayoría de los especialistas que siguen de cerca al equipo de los Navegantes del Magallanes decían, vino una semana complicada porque el Magallanes comenzó con solo 5 ganados fuera del José Bernardo Pérez, comenzó con solo 4 ganados fuera de José Bernardo Pérez la semana. Como tú mencionas, Giner, se iban a jugar muchos partidos afuera, y cuando el primer juego de 13 consecutivos dura 14 innings y tienes que utilizar 10 lanzadores, y el segundo juego de esa cadena te dura un total de 11 innings y tienes que utilizar a 7 pitchers, uno pudiera estar algo pesimista con respecto a la semana. Sin embargo, como tú mencionas, mira, tuvimos grandes labores de Gustavo Chacín, por ejemplo, el juego de ayer ante Margarita, la mejor labor de lanzador abridor alguno este año para el equipo del Magallanes. Vimos a Fernando Nieves con mucha fuerza en sus lanzamientos, y eso nos llena de optimismo con respecto a este lanzador derecho en su presentación en la Ceiba ante el equipo de los Caribes. Orángel Arenas, yo pienso, no deslució en su salida ante el equipo Caracas. Sergio Pérez volvió a ser el Sergio Pérez de principio de la campaña, tirando 5-0. Shoemaker se despidió a lo grande con labor de 5 2/3, y estamos hablando de sólidas labores de los lanzadores abridores, pero resulta que los relevistas estuvieron mejor. Entonces de allí que con todo, y que Magallanes jugó 25 innings en los dos primeros juegos de una cadena de 13 partidos jugando, el Magallanes logra sacar un saldo positivo de 5 ganados y 1 perdido, cuando, repito, la mayoría de los especialistas que siguen de cerca al equipo del Magallanes decían, si Magallanes gana 3 juegos esta semana, debe ser una semana exitosa, pero Magallanes no se conformó con eso y ganó 5 de sus 6 partidos. Sí, y eso nos habla, son semanas difíciles. El anterior fue una semana difícil por estas circunstancias que estamos nombrando, y la próxima, esta que vamos a jugar ahora también, porque no hay descanso. y cuando atraviesas una serie de 13 encuentros consecutivos, tú aspiras a jugar para 500. Si juegas para 500, en 13, obviamente no hay una, no es un número que podamos dividir exactamente por 2, no es 6 y medio, pues. Pero si tú juegas para 6 y 7, 7 y 6, en una circunstancia como esta, lo vas a sentir como que estás cumpliendo el trabajo. Magallanes ganó 5 en la semana, de manera que está por encima de cualquier expectativa. Y con respecto a lo que mencionabas, hay algo muy importante. El trabajo ayer de Gustavo Chacín, un pitcher que ha ido mejorando con cada presentación, después de aquella primera apertura frente al Zulia, que le marcaron 6 en un inning, que es el único inning malo que ha tenido Gustavo Chacín en toda la temporada. El único inning en el cual ha sido castigado en toda la temporada. Pero ayer él lanza 7 innings, y entonces eso es una ganancia muy importante. ¿Por qué? Ayer pudiste darle un poco más de descanso a tu bullpen. Lamentablemente Jesús Sánchez, yo creo que por falta de actividad, no pudo hacer ese noveno inning, salir del noveno inning de trámite de una manera rápida, pero vino Diolis Guerra, que tampoco tuvo una mayor exigencia. Pero el trabajo de Gustavo Chacín le permite al manager Luis Ojo estar un poquito entonces más relajado con respecto a un bullpen que ha venido trabajando bastante y que tiene 7 compromisos pendientes para esta semana. Eso yo creo que es un punto muy importante. Por otra parte, la gente habla mucho de Jan Machi, y yo quiero pedirle a los fanáticos. A veces los fanáticos, cuando uno hace este tipo de comentarios, tienden a decir, bueno, pero es que se defiende lo indefendible. No, Machi fue castigado en sus 3 primeras salidas. La primera, yo diría que hubo una circunstancia que fue un rolling que le saltó a Darwin Pérez. Darwin Pérez no lo atacó, se quedó atrás, y cuando la pelota le salta, se queda sin ningún tipo de chance. Pero vamos a decir que en las 3 primeras salidas estuvo mal. Sin embargo, señores, hay un ambiente con respecto a Machi como si Machi hubiese sido un pitcher inefectivo en los últimos años, y eso es falso. Machi, revisen los números, y ha sido un pitcher efectivo en las últimas 3 temporadas previas a esta. Lo que ocurre es que muchas veces el cerrador, y eso ocurría también, y tú lo debes recordar claramente, Carlos, con Manacho. Manacho tuvo temporadas intraficables. Yo recuerdo la temporada 96-97. A Manacho no le dan ni foul en esa temporada. Y no le dieron foul en la temporada regular, en el round robin, ni en la final. Y siempre estaba el comentario de Manacho, oye, que no hace el trabajo. Y Manacho tuvo temporadas muy buenas. Que hay juegos en los cuales los cerradores se meten en problemas y salvan el partido con la carrera del empate en tercer. Sí, es verdad. Y con Machi ha sucedido. Pero revisen los números con conciencia y se darán cuenta que Machi tuvo grandes temporadas en los años pasados. Pero para culminar el comentario, quería decir que es a lo que me refería. Que ayer las circunstancias también fueron positivas para darle un inning a Machi en una circunstancia distinta, sin cerrar el juego, sin un juego en el cual no había mayor presión, y Machi se vio muy bien. Por supuesto, veremos cuál es Machi en un partido cerrado, que es la circunstancia interesante. Para cerrar este primer bloque de La Hora Magallanera, a través de lahoramagallanera.blogspot.com, dos detalles rapiditos. Reconocimiento a la afición de La Ceiba. Volvió a plenar el estadio y volvió a ser un escenario donde Magallanes se sintió totalmente a gusto. Y mención aparte para Luis Ojo. Está dirigiendo muy bien, tiene un estilo distinto al de Carlos García, sobre todo en el aspecto ofensivo, y esto le ha resultado al equipo de los Navegantes del Magallanes. Así que reconocimiento a Sojo, quien hasta el momento ha ganado 5 de 6 y hoy ante el Caracas va a dirigir su último partido, ya que mañana retoma el mando Carlos García. Una pausa y vamos a estar con ustedes en breve con la segunda y última parte de este compacto de La Hora Magallanera. Segunda y última parte de este compacto de La Hora Magallanera para lahoramagallanera.blogspot.com. Giner García y un servidor, Carlos Feo, con la producción de José Luis Oviedo. Magallanes realizó unos interesantes cambios en el roster de 34. Andy Chávez, Juan Rivera van a formar parte del roster de 34 a partir de hoy lunes, y también reincorporan Toru Murata y Rafael Cova. Dan espacio a estos peloteros. Matt Shoemaker, quien ya no va a estar con el equipo, equipo, Yoermín Chávez también por el cambio a Caribes de Anzoátegui, y por supuesto los casos de Gabriel Alfaro y Jesús Merchán, quienes salen del roster de 34. Magallanes sigue llenándose de peloteros de experiencia, de peloteros de jerarquía, y cada vez va a ser un equipo con mucha más profundidad para que tanto Carlos García como Luis Ojo, quien en definitiva llega ese el día miércoles, puedan mirar al dugout y encontrar diferentes alternativas de calidad a la hora de confeccionar su line-up. Esto, por supuesto, es muy importante y le da, repito, profundidad al equipo de los Navegantes del Magallanes. No está Shoemaker Jenner, no sabemos de qué manera piensan Sojo y Carlos García el caso de Toru Murata. Matt Wright todavía no ha podido entrar al equipo. Eso me preocupa porque Matt Wright ya tiene el suficiente tiempo en Venezuela como para estar a tono. Y nos mencionaba por acá nuestro productor José Luis Oviedo el caso de Matt Palmer, quien es un lanzador de experiencia, quien ya tuvo una buena salida y pudiera ser una alternativa interesante para la rotación, aunque coincido contigo en que a mí me gustaría verlo en el bullpen para que tenga más oportunidades de lanzar. También nos subiera el nombre, José Luis, de Polo Seguerra, que iba a abrir la semana anterior y no pudo por problemas estomacales, de manera que tendrá que decidir Sojo, el cuerpo técnico, Bobby Cuellar, y por supuesto la comunicación que ellos tienen día a día con Carlos García, si va a entrar Palmer en la rotación, si sería Paul Oseguerra, si sería Toro Murata. Probablemente va a ser Oseguerra. Yo creo que Palmer, a mí me gustaría ver a Palmer en el bullpen. Yo creo que un Palmer para un quinto, sexto inning podría ser un excelente trabajo para el Magallanes. Por supuesto que no es descartable que él vaya a la rotación, porque él ha estado allí en la rotación. Y Matt Wright, el cuerpo técnico siente que todavía no está a tono, que todavía no está listo para ingresar al roster de 34, pero como los importados es una situación distinta, ellos pueden entrar en cualquier momento, es decir, no tienen que esperar hasta el lunes. Dicho sea de paso, vamos a sacar la cuenta, Chris Nowak, Leslie Anderson, dos peloteros de posición, Sergio Pérez, Paul Oseguerra, Matt Palmer, ahí tenemos cinco. Seis, nos falta entonces de los, ya los dos jugadores de posición están Leslie Anderson y Chris Nowak. Vamos con Sergio Pérez 3, Matt Palmer 4, Paul Oseguerra 5, Toro Murata 6, y nos queda Matt Wright en la reserva. No hay ningún otro importador, ¿verdad? No, Oseguerra ya lo contamos. Entonces, todavía Magallanes incluso tiene cupos dentro de su cuota de 8 importados para incluirlos en el momento que Magallanes considere necesario. Se está estrechando, vamos a decirlo de esa manera, el roster del Magallanes. Ya, por ejemplo, un pelotero como Merchán, que jugó bastante en esta primera parte de la temporada, ya no tiene espacio dentro del roster, porque eso va a suceder, eso es así, es la manera natural de lo que está ocurriendo con el Magallanes con todas estas incorporaciones. Ayer les dábamos la noticia de que Elvis Andrus va a jugar esta temporada con el Magallanes. Ya ayer nos lo confirmó Roberto Ferrari. Andrus, todavía no hay una fecha definitiva, pero va a estar con el equipo, que es otra interesante y excelente noticia. Ramón Hernández, hay que esperar un poco más. Estuvo en Margarita Ramón Hernández, pero él considera que los problemas que tuvo en una pierna todavía no está completamente a tono, y se va a esperar hasta el próximo lunes para que Ramón Hernández entre dentro del roster del Magallanes. Jenner, vamos a utilizar, y yo creo que la gente está esperando esto, estos últimos tres minutos que nos quedan de este compacto de la hora magallanera, para hablar de la transacción que ha traído a Carlos Zambrano al equipo de los Navegantes del Magallanes. Yo tengo una manera de ver esta transacción. Yo me imagino que pudiera ser cercana a la que tiene la directiva. Estamos hablando de que Magallanes hoy inscribió, por ejemplo, a Andy Chávez e inscribió a Juan Rivera. Estamos hablando de que Ramón Hernández está con el equipo. Estamos hablando de que José Altuve, Jesús Flores están incorporados desde muy temprano con el equipo del Magallanes. Estamos hablando de que se esperan a Alberto Callaspo, a Elvis Andrus y a Pablo Sandoval muy pronto también para estar con el equipo del Magallanes, y probablemente se me esté dejando alguno por fuera. Estamos hablando de que probablemente esta sea la última vez que Magallanes pueda reunir a todo este grupo de peloteros activos. Entonces yo lo veo del punto de vista de este es el año, de que Carlos Zambrano está en un momento de su carrera en que puede venir a trabajar fuerte en Venezuela. De hecho, leímos un reportaje del periodista Luis Carlos González del diario El Universal, quien también nos ofrece sus notas para este blog, donde dice que Carlos Zambrano está entrenando a toda máquina en la ciudad de Miami. El Toro ha dicho: yo voy para ser abridor, un abridor criollo de esa jerarquía, con esa disposición, porque él mismo gestionó su cambio al equipo de los Navegantes del Magallanes. Tiene que ser algo muy importante. Que si el año que viene, que si dentro de 3, dentro de 4, yo no lo sé. Yo veo desde el punto de vista de que Magallanes va a traer al Toro Zambrano para tratar de tener el mejor grupo posible en esta temporada y tratar de ganar el campeonato. Yoermín Chávez puede desarrollarse en Caribe porque él entra en ese grupo de peloteros de un lento desarrollo y se salió de un gran prospecto como Malavé, pero que juega la posición de la receptoría, donde Magallanes tiene una gran profundidad. Yo creo que ambos equipos salen beneficiados. Creo que Caribe, por supuesto, le va a sacar en el futuro más proyecto a esta transacción, pero yo lo veo desde ese punto de vista. Yo creo que Magallanes, trayendo a Zambrano, está dando el mensaje: queremos ganar este campeonato. Sí, Magallanes está apostando al presente. Se trata de este momento, se trata de adquirir una pieza que te puede dar, en teoría, o te puede ayudar a conquistar ese campeonato ya en esta misma temporada. Todo cambio tiene riesgos, supone riesgos, supone beneficios para los equipos en los cuales que están involucrados en el movimiento. Para Caribes es apostar a un pelotero como Yoermín Chávez, que allá va a poder jugar y en Magallanes no tenía la posibilidad de hacerlo, apostar a que pueda ayudarlos a convertirse en un buen pelotero en esta liga, a pesar de que de alguna manera se ha frenado un poco el desarrollo de Yoermín Chávez. Y en el caso de Mar Malavé, bueno, el tiempo dirá si Malavé se convierte o no en lo que dicen los scouts. Los scouts señalan a Malavé como una futura estrella. Fue uno de los peloteros que mayor interés despertó en julio 2 del año 2011. Pero es eso, es una promesa. Y para adquirir un pelotero como Carlos Zambrano, tienes entonces que dar piezas apetecibles. Pues la gente pregunta: bueno, pero ¿por qué no dieron a no sé quiéncito? ¿Por qué no le dieron al otro? La razón es muy sencilla: porque del otro lado, cuando estás negociando, hay gente que sabe lo que quiere y que sabe cuál es el valor de un pelotero como Carlos Zambrano. Entonces tú no puedes pretender cambiar, que te den lomito a cambio de solo. Así es. Y nosotros, de esta manera, mis amigos, hemos llegado al final de este compacto de la Hora Magallanera. No pudimos tener nuestro espacio habitual a través de RCR Deportes, debido a que el Magallanes juega esta noche con los Leones del Caracas, pero hemos querido traer nuestras impresiones de la semana que acaba de terminar muy exitosa para el Magallanes y de la que comienza hoy en la parte beisbolística. Nosotros por acá nos despedimos. La producción de José Luis Oviedo, Giner García y un servidor, Carlos Feo. La Hora Magallanera, hoy un compacto a través de lahoramagallanera.blogspot.com.